Thank you. El Instituto San Antonio General Alvear Mendoza, Argentina, les da la bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Educación Integral de la Persona Humana, hacia una educación 360 grados. Desde el 9 al 13 de noviembre contaremos con 15 ponencias de 14 expertos de tres países distintos, abordando todas las dimensiones humanas que deben ser educadas para lograr la felicidad de nuestros hijos y alumnos. El Congreso cuenta con el aval de la Universidad Iber-Cuaré, Escuela de Educación de la Universidad Austral, Departamento de Ciencias de Educación Giovanni María Bertin de la Universidad de Bolonia, Fundación Bolonia Mendoza, Fundación Familias Mundi, Fundación Seitec, Identitas, Municipalidad de General Alvear y el Instituto San Antonio de General Alvear. Recordamos a todos los participantes que todas las conferencias serán grabadas y subidas a OnDrive para poder acceder a ellas nuevamente a partir del cierre del Congreso, ya van a estar disponibles. Asimismo, el Drive contará con material de cada conferencia. Les recordamos también que podrán realizar preguntas a lo largo de todas las conferencias mediante el espacio Preguntas y Respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Estas preguntas serán respondidas al final de la ponencia. Damos la bienvenida entonces al Instituto José Antonio Alcázar. Estás muteada, Eli. Tenemos el gusto de recibir al magíster licenciado José Antonio Alcázar Cano, quien desde España disertará esta tarde. El licenciado es máster en asesoramiento educativo familiar por la Universidad de Villanueva, licenciado en Ciencias de la Educación y en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, docente en fomento de centros de enseñanza desde 1978. Director de Investigación y Desarrollo del Grupo Educativo Fomento, autor principal de los proyectos Optimist y SNIPE y autor de numerosos artículos y libros. Es un gusto recibir en esta tarde al licenciado José Antonio Alcázar Cano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nada, voy a compartir mi pantalla y empezamos con la sesión de hoy. Bien, el licenciado disertará una ponencia llamada Crecer en las virtudes, crecer en libertad, donde desarrollará el tema de la educación de las virtudes como ápice de la formación integral de la personalidad libre. Un gusto Muy tenerlo entre nosotros. Adelante. bien, muchas gracias. Bueno, el tema es apasionante y lleva para mucho más de un ratito que vamos a estar. Yo lo que espero es dejarles como la inquietud para que este tema le dediquen más tiempo y puedan profundizar en él. Para un educador me parece que es clave, porque la persona en el fondo mejora a través de la virtud. La virtud no es más que el modo más excelente de ser persona, según Aristóteles. Y la primera idea es, estamos en un congreso internacional de la educación integral de la persona. A mí esto me ha gustado muchísimo, por eso me animé a participar. Pero, ¿qué es la persona? Para ponerla al centro y de esta manera poder girar esos 180 grados alrededor de ella. Pues miren, les presento este mapa de la persona, matriz de la persona. La persona vive en 4D, en cuatro dimensiones. Por una parte, una dimensión física, corporal, somos cuerpo. No tenemos cuerpo, no, no, somos nuestro cuerpo. Un cuerpo que es material y personal, el mío. E influye en todo, en mi vida. Mi vida es con mi cuerpo. Si yo cuido mi salud, cuido toda mi vida, cuido también mi persona. Yo puedo ofender a otro con mi cuerpo. Yo puedo acariciar a otro con mi cuerpo. Es decir, mi cuerpo es parte integral y parte importante de mi vida. Otra dimensión emocional afectiva. Yo tengo un modo de reaccionar. la sentimentalidad sabemos que es algo involuntario. La sentimentalidad es algo que tiene más bien una raíz biológica, que forma el temperamento, ese modo de ser en el mundo, esa primera naturaleza que dice Aristóteles, ese modo de ser, lo que me sale, lo que el cuerpo me pide, mis reacciones, lo que siento. Yo no siento lo que quiero sentir. Por eso es importante siempre caer en la cuenta de que yo no soy responsable de lo que siento. Yo soy responsable de qué hago con lo que siento, que es distinto. Pero esa sentimentalidad hay también que educarla. Hay que tenerla en cuenta en mi vida. Tengo que pasar de un temperamento a un carácter y ese paso se da con ayuda de la libertad. Otra dimensión vital importante, la tercera dimensión, es la inteligencia. Estamos hechos para la verdad. Tenemos una inteligencia, un entendimiento que es capaz de verdad. O sea, yo soy capaz de conocer la verdad que hay en las cosas y puedo acercarme cada día con más profundidad a esa verdad. Eso hace la ciencia, eso hacemos al aprender. Pero existe una verdad que yo puedo descubrir. Y por último, la cuarta dimensión sería la libertad, la dimensión de la voluntad, la dimensión volitiva. Yo tengo una tendencia natural al bien. Yo puedo querer ser de una manera. Y ese querer ser, que es mi libertad, ¿cómo se operativiza el querer ser de una manera? A través de las virtudes. La libertad auténtica no consiste únicamente en poder elegir. Perdón. La libertad más auténtica es aquella por la que soy capaz de hacer lo que quiero, me apetezca o no me apetezca. Como hay algún chileno por ahí también, me han dicho escrito, me tinque o no me tinque, que dirán en Santiago. O sea, ser capaz de hacer lo que me dé la gana, sienta o no sienta ganas. Ese es el que es auténticamente libre, pero claro, para eso hay que querer algo. ¿Cuál es mi proyecto vital? ¿Cómo quiero ser? ¿Quién es el quién que yo quiero ser? ¿Cuál es el quién que yo puedo llegar a ser? Bueno, pues eso se va haciendo operativo, esa libertad se va concretando, mi mejora personal va creciendo a través de las virtudes. Después veremos por qué es el tema principal de esta sesión de hoy. Pero a la vez, la persona humana, la persona tiene unas notas fundantes o características que todos tenemos y que nos hacen ser persona. La primera de ellas es la singularidad. Cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas. Y somos todos insustituibles, somos irrepetibles, somos novedad, somos radicalmente novedad. Es como si cada persona que nace estrenase la creación. Y ese ser singular exige, por ejemplo, para la educación, que se tenga que tener en cuenta a cada uno. Educar es uno a uno. Tenemos que ayudar a cada uno a ser el mejor que él puede ser. Desarrollar su corporalidad, su afecto, su inteligencia, su libertad. A cada uno, ¿eh? Y eso tiene muchas consecuencias prácticas. Por ejemplo, diría alguna nomás, ¿eh? Por ejemplo, ¿tiene cada alumno acordado con los papás, que son los principales educadores, tiene cada alumno un plan personal de mejora para este año escolar? Distingo objetivos fundamentales o comunes que son para todos, porque son básicos, de unos objetivos individuales que son adaptados a cada uno, a sus capacidades y a sus intereses. No sé allá en Argentina, en España, en mis aulas de secundaria, y tengo alumnos más capaces, menos capaces, con mejor memoria, con peor memoria, con más capacidad de atención, con menos capacidad de atención, más brillantes, menos brillantes, más rápidos, menos rápidos. Pues yo no puedo enseñar a todos lo mismo siempre de la misma manera, porque estaría negando la realidad que palpo cada día, ¿no? Esas son algunas consecuencias muy primarias, ¿eh? Sobre lo que supone respetar la singularidad de cada uno. Somos un yo, pero somos un yo radicalmente abierto, radicalmente abierto. La persona es impensable en soledad, impensable e inviable en soledad, que es la apertura. Yo soy un yo para un nosotros. Estamos abiertos y se distingo aquí dos campos de apertura, las personas y las cosas. Yo estoy abierto por una parte a toda la creación, a las cosas materiales. al mundo creado. ¿Y cómo me acerco al mundo creado? Pues de dos maneras también, fundamentalmente, a través del conocimiento y del trabajo. Para conocer el mundo y para transformarlo y aportar con eso a la vida social. Conocimiento y trabajo. Yo aquí elegí la palabra trabajo, ¿verdad? Como una palabra nuclear. Trabajo. Es clave en el trabajo. ¿Qué drama es cuando una persona no puede trabajar? El drama de la cesantía, del paro, es tremendo, porque no poder trabajar deshace a la persona, deshumaniza a la persona. Y al revés, a través del trabajo se puede desarrollar muy buena parte, si no toda la personalidad. Abiertos a las cosas se usan. Y también a las personas se aman. ¿Cuánta gente hoy día hace al revés, Ama las cosas, tiene su corazón en las cosas, en tener y poseer, y que no me quiten y que no se me rompan lo mío, y usa a las personas. Cuando es al revés, las cosas se utilizan, las personas se aman. ¿Cómo me abro a las demás personas? A través del diálogo, a través de la comunicación. Lo primero que surge en un encuentro interpersonal es el diálogo. Y a través del diálogo el conocimiento mutuo, y después del conocimiento surge el amor. Y por último, como última nota característica, singularidad, apertura y originación. ¿Qué significa originación? Significa que yo no tengo en mí mismo mi origen. Yo no me debo mi ser a mí mismo. Y saber de dónde vengo me ayudó mucho a saber a dónde voy y para qué existo y para qué he nacido. Miren, todos somos hijos. Totalmente hijos, plenamente hijos, radicalmente hijos. Es más, somos tan hijos que no podemos dejar de serlo. ¿O ustedes conocen algún ex-hijo? Pues ese ser hijo marca mucho quién soy yo de verdad y en el fondo, Yo soy hijo, por una parte, soy hijo de papá y de mamá. Y a mucha honra. Hijo de papá y de mamá. Y quién es papá y quién es mamá tiene mucho que ver con quién soy yo de verdad y en el fondo. Yo siempre recordaré cuando era niño, como soy el mayor de cuatro, pues cuando era niño llegaban las vacaciones, pues me daban patada y pase a la delantera. Me chutaban y me lanzaban al pueblo con los abuelos, al pueblo original de mi mamá. Y yo pasaba allí, pues, el verano, jugando con los niños de 4, 5, los de mi edad. Y era frecuente que alguna mujer o de ese pueblo, las mujeres siempre son más curiosas, somos preguntonas, pues me dijera, la pregunta del millón era, ¿y tú, niño, tú, de quién eres? Y yo le decía que yo era de la Vale, que es mi mamá, Valeriana, de la Vale y de Mariano. Y ya la mujer decía, de la Vale y de Mariano, como diciendo, niño, sé más de ti que tú mismo, o sea, vamos, ya sé quién eres. Pues es verdad. Somos de papá y de mamá, pero sobre todo somos hijos de Dios. Papá y mamá nos transmiten la vida, pero quien nos la da es Dios. Porque papá y mamá también vienen de los abuelitos. Y si vas tirando, pues llega un momento en que... Y te das cuenta que ese ser hijo de Dios tiene que ver mucho con quién eres tú de verdad y en el fondo. Y el ser consciente de esa realidad me da una dignidad muy especial. Y me hace hermano de las demás hombres. Y eso es importante, Es importante porque es una dimensión... No es una dimensión, perdón, dimensiones están al otro lado. Es una nota fundante de la persona que luego tengo que atender en las cuatro dimensiones. Cada una de esas notas tiene su dimensión física, afectiva, intelectiva, volitiva. Ya se hace una malla educativa, una malla de 4x4, 16 campos de desarrollo personal, de mejora personal, que han de tenerse en cuenta cuando se plantea de verdad una educación que quiere ser integral, que quiere abarcar a toda la riqueza personal. La columna del final son esos temas de la identidad personal, esos temas que están en todas las casillas a la vez. Esos temas no los puede dejar en una casilla y no en otra. lo que es la libertad, que me permite amar y comprometerme, la alegría, que es una virtud premio, resumen, la misma amistad, que últimamente la saco de las virtudes, porque estoy siguiendo Aristóteles, que dice que es más que una virtud. Es algo muy parecido, es una suma de muchas virtudes, es consecuencia de muchas virtudes y promotora de todas, ¿eh? Por eso estoy yo en mi tentación de sacarla del cuadrito, ¿no? Pero bueno, esos aspectos son de la totalidad de la persona. Bueno, pues empiezo por aquí, porque educar a la persona, ahí están las virtudes, ¿eh? En la fila de arriba está el tema de las virtudes, que vamos a trabajar con más detenimiento a continuación. Eso tiene muchas lecturas. Por ejemplo, también les pongo aquí una lectura por edades. En cada casilla distingo tres niveles, ¿no? No es lo mismo los más chiquitos, inicial sería lo azulito, lo verde sería primaria y secundaria lo color salmón. El mismo campo de mejora es distinto en cada momento del desarrollo evolutivo. Por ejemplo, la alegría, que está la identidad en el resumen total. La alegría, cuando uno es más chiquito, es fruto sobre todo de saberse querido incondicionalmente por mis papás. Mis papás me van a amar siempre, pase lo que pase, haga lo que haga. Y esa conciencia me genera alegría. Si no, la inseguridad es muy de fondo en los niños. Después, un poquito más adelante, la alegría ha de ser fruto del trabajo bien hecho, del deber cumplido, esa satisfacción personal. Y es importante que después esa alegría termine siendo fruto de la entrega, fruto del darme. Ese es el auténtico generador de alegría que asume a todos los demás. Bueno, paso de aquí porque esto era como un preámbulo, un sentar unas bases de lo que vamos a hablar a continuación. Educar las virtudes es educar en libertad. Cuando uno dice, qué importante es educar a las personas en libertad para que sean libres de verdad, lo que me estás diciendo es, qué importante es educar en las virtudes. Y hoy día hay obstáculos, hay un ambiente que pone difícil esa educación. Ahí tienen algunos enumerados, ¿no? Esa cultura de éxito, ¿eh? Se quiere para los hijos que triunfen, que sean el número uno. Ahí están don Exitosín y doña Perfectita, que tienen dos hijos, Angustín y María Angustias. O sea, todo tiene que ser perfecto, todo es triste y perfecto, y agobiantemente de 10. En España se califica sobre 10. Y si sacas un 9,5, te pregunta el papá este, ¿y qué te pasó, hijo? Y sacas un 10, tampoco te da un beso, te dice, cumpliste con tu deber nomás. Pues vaya tío más soso, ¿no? Hay que hacerle una terapia a este hombre, se ve que no digiere bien, y hay que hacerle un plan de movilidad intestinal para que pueda ir al baño cada día y no esté así de estreñido permanentemente, ¿no? Pero hay una cultura del éxito, de ser el primero, de ser el número uno, y eso hace daño. Tengo aquí un videíto que hizo un amigo mío que lo explica mejor que yo. Vamos a verlo. Con las clases de inglés, el ajedrez, la clase de informática no tienes tiempo. Pero eso es bueno para tu futuro. Quiero jugar. Pero cuando seas mayor querrás tener un buen trabajo. Sí, yo quiero ser bailarina. Pero hija, es que eso no te da de comer. ¿Y qué me da de comer? Pues un trabajo de verdad. Es un trabajo de verdad. Pues un trabajo estable en el que ganes mucho dinero. Pero para hacer. Quiero yo mucho dinero. Es una pregunta ahora porque eres una niña. Claro, soy una niña. Es que ahora es el momento para que estudies y te pongas. Y así, si trabajas duro y estudias mucho, podrás conseguir un buen trabajo. Con un buen sueldo. Estable. Que no te tengas que preocupar más por el dinero. Y así estaré más contenta haciendo lo que me gusta. ¿Sí? Bueno, a lo mejor no, pero no tendrá más preocupaciones. Te asegurará una fundación. ¿Estás dando la Cuba? No, es que cuando seas mayor no te va a interesar jugar. Cuéntate lo que nos falta yo. Eso es inevitable, eso es siempre así. ¿Quisiste todo eso siempre? Claro. ¿Y tú quieres preocupaciones? No. ¿Y estás contento? Sí. Vale, seré como tú. Me voy a estudiar inglés. Espera. ¿Quieres que bailemos? ¿Juntos? Sí. ¿Tú y yo? Sí. ¡Bien! Pero, ¿estás bien para mi futuro? Sí. Muy interesante, que refleja una realidad que está ahí, ¿eh? Ese perfeccionismo que quiere una cultura de la prisa, de hacer cuanto más mejor y cuanto antes mejor, una cultura de libertad pero sin proyectos que la inspiren. Hagan la prueba, agarren un micrófono y pásense por un campus universitario y con un micrófono y una camarita, aunque sea falsa, y hagan el ensayo, el experimento social, de preguntar, perdóneme, para la televisión, ¿me podría usted decir, por favor, me podría usted decir cuáles son las líneas generales de su proyecto de vida? Y como muchos te dirán, ¿me repite la pregunta? Bueno, pues así estamos. Una nueva cultura de consumo, de que no te falte nada, de tener, de acumular, de miedo al sufrimiento, de realizarme profesionalmente yo. No, yo trabajo por ellos, trabajo por mis hijos, trabajo... Mentira cochina, mentira podrida. Trabajas porque te gusta y te ilusiona y te realizas y tú. Si tus hijos lo que necesitan es a su padre, tenerlo en casa, que no lo ven. Que un día preguntará a este señor quién es, mamá, que ha venido ya a comer. O sea, no pusen así. Vamos a entrar al tema de las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Estoy dudando si decirles la fuente. Porque yo esta definición la he presentado más de una vez y a grandes gurús les fascina, ¿eh? Grandes gurús de la teoría, de la educación, de la... ¿eh? Les fascina porque ellos, como no leen, no se dan cuenta de que esta definición es la que tiene el catecismo de la Iglesia Católica, que tiene un capítulo de virtudes espectacular. Y si no lo han leído, se lo recomiendo. Son disposiciones estables, adquiridas en libertad. Esto es muy importante, ¿eh? En libertad. Claro, ¿yo qué busco con los alumnos en clase, con los niños en casa? ¿Qué busco? ¿Que se porten bien? Pues qué triste, qué pobre, ¿no? Qué pobre. Hombre, José Antonio, no estarás diciendo que está bien que se porten mal. No, yo no digo eso. Pero si únicamente buscas que se porten bien, hay muchos modos de conseguirlo sin que adquieran virtudes. El secreto no está en que se porten bien. El secreto está en que quieran ser buenos. Que cuesta mucho más trabajo. Porque el que quiere ser bueno, lo va a intentar ser, aunque no siempre lo consiga, ahora en el colegio y luego en la calle. Porque es que él quiere ser así. El no conseguirlo siempre, también nos pasa a usted y a mí y no importa. No siempre somos como quisiéramos ser, pero bueno, sabemos cómo queremos ser. Es que luego se explican cosas. No entiendo este muchacho que era ejemplar en el colegio, un ejemplo para todos. y ahora salí hace un año a la universidad y me he enterado que es drag queen. Bueno, pues por fin hace lo que le da la gana y no lo que tiene que hacer en el colegio para quedar bien con los maestros y que le aplaudan y que... Es que se trata de... Se adquieren en libertad. Por eso es muy importante que uno tenga sentido lo que hago. Hace poco me encontré paseando un muchacho que hace unos años me pidió ayuda en ese sentido porque se dio cuenta que soy un flojo y así no voy a ser nadie y no quiero defraudar a mis papás y les estoy defraudando y yo no quiero decepcionarles, por favor ayúdeme. Hicimos todo un plan para fortalecer esa voluntad flojita que tenía. Y ese plan, por ejemplo, os cuento alguna de las cosas que fue haciendo. Él vivía en una cuarta planta, decimos un cuarto piso aquí en España, en una cuarta planta de un edificio de departamentos. Y entonces al llegar a casa, pues miraba el ascensor, miraba el elevador y decía, pensaba, yo podría subir ahí. Y no es malo. Pero como yo quiero hacer lo que me da la gana y no lo que me apetece, voy a subir por la escalerita. Y se decía a sí mismo, te aguantas, Vito, que se llama Vito, te aguantas. Y subió para arriba. O sea, él hacía un esfuerzo consciente porque él quiere ser de otra manera. Y de esa manera va adquiriendo las virtudes, ¿eh? Consciente. Si no, nos quedamos en mero hábito, en mero entrenamiento, en mera habilidad. Pero si yo no quiero ser así, eso no se convierte en virtud. Y a veces conseguimos hábitos, pero no virtudes. En el niño chico hay que trabajar los hábitos, sabiendo que después, con el uso de razón, con la aparición de la libertad, hay que esforzarse por ese hábito, convertirlo en virtud a través de la asunción libre de que yo quiero ser así. Son perfecciones hechas hábito. De la inteligencia y de la voluntad. Y esas perfecciones, esa perfección, esa habitualidad, hace que yo actúe como quiero ser con mucha más facilidad y que me sienta mejor siendo así. Que es tremendo. Porque no tengo que sufrir todas las veces el esfuerzo de la primera vez. Claro, eso es otro tema de las virtudes. Si quiero educar virtudes, no se educan repitiendo charlas, ni clases, ni poniendo carteles por los pasillos del colegio. Seamos generosos, seamos solidarios. Yo no conozco a nadie que haya crecido en generosidad leyendo carteles, ni escuchando a un profesor que lo explica muy bien, ni siquiera viendo un videíto emocionante sobre la solidaridad. Aunque todo eso bien administrado puede ayudar. Puede ayudar a despertar el interés, puede ayudar a que al final la voluntad quiera, se decida, se comprometa. Pero claro, esa parte del compromiso exige el uno a uno, ¿eh? Eso no se hace grupalmente. Bueno, por eso es en la casa sobre todo donde se educan las virtudes y en la escuela se apoya. Pero las virtudes se adquieren repitiendo actos, no repitiendo charlas. Actos frecuentes de virtud. Cuando este muchacho que les decía, Vito, llevaba ya un par de meses subiendo por la escalera, no comiéndose el postrecito que le gustaba hasta pasar un ratito, aguantando sin... Les cuento todo, sin mojar el pan en el caldito, cosa que le encantaba, pues hasta el segundo plato, sí, bueno, la salsita, bueno, pues esa serie de cosas, el que supone llevarme la contraria, esto me apetece, sí, pues mira, no. Porque aquí mando yo y no manda mi apetencia. Pues ese plan de entrenamiento que hicimos, pues después de unos meses, ¿qué ocurre? Pues que ya no le dolía como las primeras veces. Es más, le salía con mucha facilidad. Y si sigue un mes o dos más, le va a salir ya sin pensar, con naturalidad. ¿Qué es lo que ocurre con los hábitos? Hacen como una segunda naturaleza. Por lo cual, lo primero que me sale, lo que me empieza a pedir el cuerpo, va siendo lo que yo quiero ser, a lo que yo le he acostumbrado. Por eso digo ahí, dan facilidad y gozo para llevar una vida buena, el como yo quiero ser de verdad. Sin virtudes no hay libertad. Sin virtudes no hay libertad. Y especialmente, dos de ellas, en la base de todas las virtudes, está la templanza y la fortaleza. Aquí las llamo con un nombre más moderno, autodominio, trabajo, amistad, responsabilidad, pero en el fondo son las virtudes de siempre, las virtudes cardinales. Sin templanza, sin autodominio, sin esto que les decía, sin la capacidad de hacer lo que quiero, aunque no me apetezca, aunque no sienta ganas, sin eso ninguna virtud se sostiene. Son cosméticas, son apariencias de virtud, no son virtudes de verdad. La raíz de la libertad está en el crecimiento de las virtudes. Y podemos hacer indicadores. Yo me he molestado en hacer muchos, tengo muchos estudios sobre este tema, de un perfil. Es decir, ¿hasta qué punto? Porque esas virtudes de antes son como núcleos de virtud. ¿Hasta qué punto un muchacho o una muchachita va ganando en virtud, va creciendo en las virtudes? Pregúntate, ¿hasta qué punto es dueño de sí o caprichoso? ¿Hasta qué punto es trabajador o perezoso? ¿Hasta qué punto es generoso o egoísta? ¿Hasta qué punto es piadoso o indiferente? ¿Hasta qué punto responsable o solo sabe obedecer? Porque hay gente que confunde ser responsable con hacerte caso a ti. Y eso se llama obediencia, no responsabilidad. Y por último, y en resumen, ¿hasta qué punto es alegre? Porque la alegría es el premio de la virtud, el resumen de la virtud. De hecho, se puede evaluar, se puede juzgar a una persona, a una familia, a una institución, por cuánta alegría genera. También saben ustedes, como yo, allí saben mucho de neurociencia, en Argentina, que al igual que los hábitos intelectuales, también los hábitos morales, las virtudes, tienen unos momentos óptimos. Esto ya es de María Montessori, esto es muy antiguo. Unos momentos óptimos en los que se aprenden con más facilidad, con más naturalidad. Hay una edad de aprender a leer, hay una edad de aprender a bailar. ¿Se puede aprender a bailar a los 40? Sí, pero pasando mucha vergüenza. Mientras que a los 9 años aprendes divertidísimo. ¿Se puede aprender a escribir? Sí. ¿Se puede aprender inglés? Por supuesto. ¿Con 40? Con 40. Pero hablando en inglés chapucero, te hablo yo. De welcome, welcome. Are you happy? Nice to be you. No sé qué, de esas cosas. Pero no es inglés, eso no es. El que habla inglés de verdad es el que aprende desde chiquito. Y el que coge el oído del idioma es otra cosa. Se puede, pero nunca tan perfectamente ni con tanta facilidad. Y las virtudes también. El orden, por ejemplo, el orden. ¿Qué pasa con el orden? Fíjese, antes de los 4 años se cierra el periodo sensitivo. Por eso uno de sí mismo no tiene memoria. Uno no tiene memoria de yo era muy desordenado y ahora soy ordenado. No, no tiene memoria de eso. Uno ya se acuerda de él ya siendo ordenado y desordenado. Es como parte de mi ADN, ¿verdad? La obediencia, el pudor, la sinceridad, el compañerismo, que después con la madurez más adelante puede pasar amistad, la justicia, sobriedad, templanza, laboriosidad, fortaleza, recidumbre, amor a la justicia. Después hay otra serie de virtudes que exigen una madurez. Es decir, la flexibilidad, no la pidas a un niño de 10. La prudencia, la comprensión, la audacia, la auténtica humildad. Son otras virtudes. De acuerdo, que tienen, exigen un poquito más de madurez. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque, miren, en la edad primaria es la edad de oro de las virtudes. Igual que la edad inicial, la edad infantil, es la edad de oro del desarrollo y la configuración cerebral, la edad de oro de las virtudes es la etapa primaria, de 6 a 12 años. Ahí es cuando con más facilidad se aprenden la gran mayoría de las virtudes. Por eso se puede perder el tiempo en primaria. Si únicamente nos dedicamos al aprendizaje intelectual, se pueden perder unos años magníficos. Y luego llega la adolescencia, claro, si llegas sin virtudes, pues todo es mucho peor. La adolescencia es muy tormentosa. Si llegas a la adolescencia con ciertas virtudes de justicia, de compañerismo, de laboriosidad, de fortaleza, de no quejarte, de pensar en los demás, pues claro, también llega la adolescencia, pero es muy distinta la que te llega de una manera que de otra. Ser dueños de uno mismo, ser capaz de tener cosas sin ser esclavo de las cosas. El problema del consumismo, el problema no es tener. Tener no es malo. Si alguien tiene problema con lo que tiene, que me lo regale a mí, que yo no tengo ningún problema. O sea, no es malo. El problema es tener sin virtud. Porque si tienes sin virtud, acabas esclavo de las cosas. Uno a uno. Educar en virtudes es uno a uno. Un plan personal progresivo. Ya digo, en la escuela, de acuerdo con la familia, les animo a diseñar un plan personal de mejora. ¿En qué 2 o 3 cositas? Ojo, 2 o 3 cositas. ejemplo de plan personal de mejora de un muchacho de sexto de primaria. Pues empezar a estudiar todos los días 10 minutos o 15, además de hacer sus tareas. Un tema. Otro tema. No molestar tanto a su hermano. Le molestará, porque eso es deporte familiar, no es, es inevitable, pero no tanto. Y por último, siempre que esté preocupado por algo, hablar con los papás enseguida, decir la verdad a la primera. Ya está, con eso tienes para todo el año, ¿eh? Eso hay que trazarlo, planes de acción, pequeñas cosas. El adolescente, pues ya tienes que contar más con él, igual que el niño es más chiquito, hace el plan personal de mejora con los papás. El niño ya de 12, 13, 14, 15, 16, 18 años, lo haces con él y con los papás, pero primero con él. A ver, ¿tú en qué quieres mejorar? ¿Tú cómo quisieras ser? Y en base a eso, lo que hago yo como formador, como educador, te ayudo a conseguir esas metas. Pidiendo a cada uno lo que puede dar. Eso es lo que significa proponer actividades de éxito. Pedirle a cada uno lo que me puede dar costándole un esfuerzo. ¿De acuerdo? Porque si le pido más de lo que puede dar, pues es que a veces somos consejitos marca ACME. De esto de ponte un horario, inténtalo de nuevo, esfuérzate más, sé responsable. Son consejitos marca ACME. ¿A dónde voy yo con eso? Y damos ese mismo consejito a cualquiera que se ponga por delante. Hay que concretar mucho más y pedirle lo que puede dar. Este muchachito ahora mismo, ¿qué me podría dar? Se lo pido. Y cuando me lo dé, porque puede, yo le ayudo y le animo y lo da, hace el esfuerzo, a disfrutar con él los frutos de ese esfuerzo. A ver que lo logró, que lo consiguió, que estupendo, que bien y que contento. Y los papás, venga ya, otra meta. Y así se va avanzando. La conquista de la libertad es siempre algo personal. Compromisos concretos de mejora. Y yo acompaño en el esfuerzo. El esfuerzo lo hace él, lo hace ella. Pero sabe que no está solo, sabe que a alguien le importa. El valor del esfuerzo. Estamos con mucha gente muy flojita y con papás también muy protectores, muy protectores. El papá y la mamá dron, que están sobrevolando al hijo. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Y están a ver si quién le miró, no le miró, le miró mal el maestro, un compañero le rozó con su mochila, esto es bullying. O sea, no, por favor, hay que dejarlo vivir, ¿no? No hacerle un tercer grado cada vez que llega a casa, un interrogatorio. ¿Qué tal te miraron, hijo? O sea, no. Hay que dejarlos crecer. A veces no los dejamos crecer. No les dejamos que se hagan la cama. No hacemos que se coman la comida, lo que hay, lo que toca, aunque no les guste. No se esfuerzan. Que no se me manche. Yo, pues, no se me manche. Esto lo explico siempre con este comercial argentino. Perdón, mamá. Perdón, mamá. No sé si. No me di cuenta. ¿Dónde tenía la cabeza? Estaba distraído salvando vidas humanas. Alimentando a mi hija, su hija. Tu nieta, mamá. Pasó mientras estaba ayudando a otros. Dejando atrás miedos ilógicos. Acá me ensucié aprendiendo a tener ideas propias. Acá, aprendiendo a no ser egoísta. A relacionarme con los demás. Jugar así me ayudó a darme cuenta que ayudar está bueno. A no abandonar ante una dificultad. Perdón, mamá. Ensuciándome fortalecí mi autoestima. Para en un futuro no permitir que nadie me lleve por delante. Vos ya lo sabes. Te perdoné, mamá, por ensuciarme. No fue muy maduro de mi parte. Te prometo que lo voy a volver a hacer. Que te lo tenga que decir un detergente, pues ahí estamos. Pero es así. Porque si los niños no están habituados a esforzarse, nunca conseguirán nada. Miren, en educación evalúan mucho la motivación, mucho. Y la motivación tiene un problema, que es que hay que esforzarse. O sea, la motivación, ¿cuál es el círculo de la motivación? Yo me esfuerzo, ¿verdad? Y con la ayuda de mi maestro que me orienta ese esfuerzo, termino consiguiendo resultados, un logro. Y cuando tengo un logro, lo disfruto, lo celebro, y me crezco, me animo, y eso me hace volver a esforzarme. Pero claro, si nunca empiezas a esforzarte, nunca arrancas con nada. Estamos en un tema clave de la educación, que es redescubrir ese valor que tiene esforzarse. Y saber que es bueno estar cansados. O sea, cuando llega la tarde, llega la noche, estar cansados es de ser honrado. O sea, el cansancio está muy bien. Uno puede estar cansado y muy contento. No hay que tener lástima de que se cansen, ni lástima de que trabajen. Mira, pobrecito, se acostó y no se acordó de botar la basura. Pues no pasa nada. Te vas a la cama, le quitas la manta, la frazada, de un tirón. Lo agarras de los pies y lo giras en la cama. Le metes unos jeans encima del pijama. Lo agarras, lo levantas, le pones la basura en una mano, lo cargas tú de la otra y lo sacas a la puerta. Que bote la basura, lo vuelves a la cama, lo tiras en la cama, lo metes dentro, lo tapas de nuevo y le quitas los jeans. Y el día siguiente dirá, mamá, ayer tuve un sueño más raro, pero no, o sea, él tiene que botar la basura. ¡Pues la bota! ¡Ay, qué lástima! Se le pasó, se le olvidó. No, pues no se le olvidó, que no se le olvide. Y eso con todo el cariño del mundo, ¿eh? No hablo ni de mascaras, ni de gritos, ni de enfados. No hay que tener tanta lástima. Hay que enseñarles a no quejarse, a no quejarse. Y yo no me quejo tampoco. Pero a trabajar, a plantear retos, retos. Como este niño norteamericano. Can I help you today, Dad? Are you up to it, man? To work with British farmers, you always British farmers love, baked with Britain's best wheat. Bueno, está ahí el niño que un buen sábado a su papá le dice, papá, ¿puedo yo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Y papá, qué granjero, pero no es tonto, mira a la mamá, que es la que manda, a ver qué hay que hacer. Mamá le dice, pues llévatelo, y se lo lleva y lo pone a trabajar, sin compasión. Y eso hace que después, de esa cena que están, eso es muy de varones, ya está, ha pasado el día entero y no hay nada que contar. Y la mamá ya, bueno, ¿pero qué pasó? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo fue el día? ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo se portó? Y eso hace que el papá le diga, estuvo grande, se portó como un grande. Y la satisfacción que le provoca al hijo, ¿eh? Pero es fruto del trabajo, fruto del esfuerzo. La pereza no es virtud, la pereza es infecunda. La pereza es incompatible con la virtud. Voy terminando, para que pueda haber preguntas. Ideas prácticas, muy sencillitas, ¿eh? No se necesita que cuiden su ropa, que la dejen doblada y preparada y cepillada por la noche. Papás, evitar comparaciones con los hijos. Cada uno es cada uno. Y hay que pedirle a cada uno que sea el mejor él, el mejor Luis, la mejor Inés, la mejor María, el mejor Francisco. No como tu hermano, no. Guerra al capricho. Un horario, un orden, el tiempo ocupado. Dar ejemplo, hacer pensar. ¿Y tú qué piensas, hijo? ¿Y esto a ti qué te parece? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú cómo te sentirías si te pasara esto que me has contado que le han hecho a ese otro? Conocer no únicamente el precio, sino también el valor del dinero. O sea, lo que cuesta ganarlo. Lo que tienes que agacharte y te duele el lomo y sudas para ganarlo. Eso es el valor. No únicamente cuánto valen dólares en pesos o en euros, sino lo que duele. Que no anden con demasiadas cosas y las que tienen las agradezcan mucho. y para eso hay que exigir en el día a día, en lo chiquito. Esto funciona, esto de las virtudes va con los pequeños hábitos de cada día, en lo pequeño. Para terminar, queremos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, se tiene que notar, que queremos que sean la mejor versión de sí mismos. Y para eso hace falta una exigencia amable, llena de amor, pero exigencia. Sin la exigencia de los padres, no crece la libertad de los hijos. Luego ir dándole responsabilidades según la edad, pero que respondan, que se encarguen, decidan y respondan. Y saber que es nuestra época. No, es que antes no, esta es nuestra época. Esta es la nuestra también. No somos tan mayores. Y tenemos que aceptar a los hijos, comprender a los hijos y exigir a los hijos. Y no olvidar, por último, que en esto de la educación, el maestro enseña con la palabra, con el gesto y con la presencia. Enseña con lo que dice, poquito, la verdad. Enseña con lo que hace, un poquito más. Pero sobre todo enseña y educa con lo que él es. Por eso un educador tiene el compromiso vital de procurar ser él la mejor persona que pueda ser. Y un papá que de verdad quiere a sus hijos, se dará cuenta de que su hijo se merece al mejor papá. Y por eso tú, papá, tienes que mejorar. Es que tu hijo se lo merece. O se lo vas a negar. O sea, aquí es cosa de que tenemos que estar todos creciendo cada día como personas. Y aquí descomparto la pantalla y quedo abierto a todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Bueno, José, le agradecemos muchísimo por esta audiencia. Excelente, la verdad que hemos quedado muchos maravillados y son muchos también quienes están agradeciendo. Es que yo piso el aula, ¿sabe usted? Hoy he dado 5 horas de clase, además horas de las de verdad, porque hay países en América que llaman hora de clase a 40 minutos o 45, esa hora es de mentirijillas. Esa hora es más falsa que un Judas de plástico, o sea, no, la hora es 60 minutos. Yo me he dado 5 de esas hoy, 5. Desde muchachitos de primero secundaria, 12 años, a los mayores de 18 de segundo bachillerato, de lengua castellana y de latín. O sea, hoy ya tuve el día. O sea, cuando les cuento estas cosas, sé lo que estoy diciendo, porque piso el aula cada día. Bueno, vamos a ver las preguntas. Se nota, bueno. Una de las primeras preguntas. ¿Qué papel cumple la gracia en la educación de las virtudes? A ver, no le entendí. ¿Qué papel cumple el qué? La gracia. La gracia, pues muchísimo. O sea, vamos a ver. Por un lado, la virtud humana es fruto del esfuerzo personal, del esfuerzo libre. Pero la gracia tiene un doble valor. Por un lado, la gracia infunde algunas virtudes, es decir, junto con la gracia va toda una corte de virtudes. Tengan en cuenta que la gracia sobre todo es la vida divina, y la vida divina sobre todo el amor, y el amor es el fruto y en la cima de todas las virtudes. Entonces, por un lado, la gracia de Dios, junto con ella ya va una infusión de virtudes que ahí están, como un don de Dios. Y por otra parte, la gracia ayuda al crecimiento, ayuda al crecimiento. Esta mañana preguntaba un muchacho de primero secundaria, en clase de religión. A ver, dígame, efectos del pecado venial. Y me dijo todo resuelto, pues debilita la amistad con Dios y dificulta crecer en las virtudes. Dije, sí, señor, un 10, perfecto. O sea, debilita crecer en las virtudes. O sea, me cuesta mucho más crecer como persona sin la ayuda de la gracia de Dios, que no la pierdo, pero, o sea, la gracia de Dios para un cristiano, porque luego tenemos que... Hay uno que no es cristiano, ni está bautizado, ni tiene, puede ser una persona estupenda, pero hay que reconocer que el cristiano lo tiene más fácil, justamente por la ayuda de la gracia, por la ayuda de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, claro que tiene que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otros teólogos ya irían a que sin gracia, la gracia está antes, durante y después del esfuerzo humano. Ya sería meternos en cosas muy teológicas, y esto era más pedagógico. ¿Qué más? Otra pregunta. Quizás un gran desafío para educar en las virtudes hoy es el uso o adicción a las tecnologías. ¿Qué aconsejaría para educar en el uso virtuoso de las tecnologías? Muy bien, pues poner virtud, poner orden en la tecnología. Vamos a ver, la tecnología no puedes no permitírtela. No puedes. No puedes, no puedes. Tienes que manejar el Chromebook y el Classroom y el Pichiclub y la tablet y el móvil. Tienes que manejarlo, no queda otra. O sea, no puedes no permitírtelo. Pero a la vez, sabemos el poder adictivo que tiene para el niño. Entonces, lo que tenemos que hacer es unas dosis, unas dosis. O sea, uno tiene un horario. Uno llega a casa, en merienda, no sé qué, en España, y luego va un rato de trabajo personal en silencio. Porque en esta casa, hijo mío, de 6 a 7:30, no se molesta, no se pone televisión, no se pone radio. Yo no canto por los pasillos y tengo a los pequeños amarrados y con el bozal puesto para que no la porque esa hora es un tiempo de estudio en casa, de lectura, de trabajo personal, que respetamos todos. Y ya a las 7:30 ya suelto a los pequeños, me pongo a cantar y ya, pero hay un rato, ¿verdad? Y tú tienes tu trabajo hasta esa hora, luego cumple tus encargos. Y a lo mejor un ratito después de la cena o antes tienes tu ratito, que yo también comprendo, para tu WhatsApp, para tu Instagram, ver qué hay. O sea, es un tema de dosificar, es como la comida. Tiene que haber verdura, tiene que haber proteínas, tiene que haber carne, tiene que haber pescado. Es el tema de buscarle el sitio y exigirlo. Y poner claramente las reglas. Mira, hijo mío, el celular no entra. Ni en la mesa para comer, ni en el cuarto para dormir, ni en el baño. No entra. Prohibido. Se electrocuta el celular. Vamos, como lo vea ahí, de repente va a mi bolsillo un mes. Luego habrá que negociar de nuevo con él, porque no va a ser, no es para siempre. Una semana o un mes se pasa. Y una vez pasa el tiempo hay que volver a negociar. Porque hay que volver a confiar en él y volver a darle una oportunidad y confiar. Pero es todo el ciclo de la educación. O sea, la tecnología no puedes ir contra ella. Lo que tienes que hacer es saber encajarla en su sitio. ¿Qué ocurre? Que eso lleva tiempo y esfuerzo. Y a veces no estamos dispuestos a dedicar ni tiempo ni esfuerzo. En el colegio no hay problema. En el colegio yo mis clases las doy sin computadora. Ellos, yo sí, ellos sin computadora. Guarden, lo primero que hacemos es guarden sus Chromebooks. No, no, en la mesa no, guardado en la mochila. Y ahora me atienden y explico y el cuaderno y el esquemita. Y ahora que todo se entendió, saquen sus computadoras. Y ahora busquen en la página tal del libro que está ahí para subrayar. Pero si les dejo la hora entera con la computadora, me acaban jugando al Snake. No, no se engañen. Pero la culpa sería mía por bobo. Es profesor tonto. Y me darán la medalla especial de tonto. Es una medalla que va en un estuche que lleva 2 medallas. Una para que te la pongas por tonto, que dice tonto. Y la otra medalla es por si la pierdes, para tener un repuesto. O sea, hay que ser muy tonto, ¿no? Es que juegan, pues ¿qué van a hacer? Pues jugar, pues obvio. Lo malo es que tú no te des cuenta ni lo esperes. O sea, sería lo... Pero insisto, es un tema más que de... Es un tema de orden. Es un tema que hay que poner orden. Es una batalla que hay que ganar. Y hay que ganar en la casa y en la escuela. Y hacer unos auténticos ciudadanos digitales y personas que sepan usar esa herramienta tan poderosa que tenemos. Bien. Otra pregunta. ¿Qué virtudes destacaría en la pandemia? ¿Qué virtudes se estarían reforzando en la cuarentena? La paciencia. La paciencia. Ese es un tema que yo creo que estamos todos aprendiendo muchísimo, ¿verdad? A tener paciencia y a saber que las cosas, bueno, ya serán mejor y ya vendrán. Otra que hay que fomentar mucho, la esperanza, ¿de acuerdo? Y con ella la ilusión. Miren, el hombre, la persona humana, el auténtico hombre, no soy el de ahora, el auténtico hombre es el del futuro. O sea, el tiempo de la persona es el futuro, no el presente ni el pasado. Porque yo soy más auténticamente yo en el que puedo llegar a ser. O sea, yo aún puedo crecer en amor y crecer en sabiduría y crecer en fortaleza. Yo aún puedo ser mejor, José Antonio. Y ese es mi auténtico yo, ese. O sea, la persona vive proyectada en el futuro. Es el tiempo propio del ser humano en el futuro. Y la virtud del futuro es la esperanza. Y si tú a alguien le matas la esperanza, lo matas, o sea, lo metes en depresión, lo hundes, La desesperanza te lleva a la tristeza y esta, si se prolonga, a la locura. O sea, es un mal tremendo. Una cosa es la tristeza de un momento, de una pérdida que tienes que asumir, pero la tristeza como estado más permanente te destroza como ser humano. La esperanza, paciencia, esperanza. Luego, la cortesía, sobre todo con los más cercanos, con los de la casa. Saber tratarles con cariño, con respeto, con educación. Saber soportar un poquito a este, al otro, o sea, como es. O sea, porque de repente muchos papás y se habrán encontrado con sus hijos de golpe, ¿no? Porque, y no sabía yo que era tan así. Bueno, ya te lo contaba el profe, que no te lo creías. Pues ahí lo tienes, disfrútalo, ¿eh? Tú mismo, a tu criatura. ¿Eh? El pequeño salvaje que estás criando en casa. ¿Eh? Pues es, efectivamente, ese es. Pero bueno, pero eso tiene que darnos alegría, ¿eh? Me descubrí que las cosas son como son. La verdad siempre viene bien, aunque duela. ¿De acuerdo? Aunque duela, es que he descubierto ahora que mi hijo, muy bien, pues vamos a celebrarlo, saca una Coca-Cola virtual y nos la tomamos dos para celebrarlo, una cervecita, ¿eh? Porque es una alegría que te hayas dado cuenta, porque ahora que te has dado cuenta, vamos a poder ponernos en serio tú y yo, a ver qué hacemos con este niño, que efectivamente es un poquito así, ¿eh? ¿Verdad? No tiene que preocupar, ¿eh? Es, ya digo, es motivo de alegría, ¿eh? Para la gente lista, sí. Para los egoístas, soberbios, tontos, pues no. La verdad les duele y les molesta y les hunde. Yo digo paciencia, caridad, que es la virtud más importante, esperanza. Luego también aprender a trabajar con orden en el desorden. No lo mismo trabajar en el colegio, que estás trabajando en el trabajo, que trabajar desde casa. Hace falta mucha más fuerza de voluntad para saber empezar a trabajar a su hora y dejar de trabajar a su hora. Dejar toda una virtud hasta aquí. Porque tengo otras cosas que hacer, mi vida no se limita a lo profesional, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. ¿Algo más? Sí, hay varias más. a ver, dice, si bien el objeto de la escuela es el alumno, también lo que es la familia es la primera educadora. ¿Qué piensa la responsabilidad de la escuela en educar en las virtudes a las familias? ¿Y cómo hacerlo? No piensa en ningún momento que el objeto de la educación sea el alumno, ¿eh? O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Se aprende desde el amor. Se aprende por amor. Y se educa por amor. O sea, yo me resisto a aprender de quien no me ama. Nos resistimos a aprender de quien no nos ama. Y aprendemos sobre todo a la gente que nos ama y a la que amamos. Nadie ama como unos papás. Nadie ama con tanta incondicionalidad. Por eso nadie tiene la fuerza educativa de los papás. Se educa en la casa. Y si un educador en un colegio, una escuela, es consciente de eso, se dará cuenta que su principal tarea, si quiere que los niños mejoren y se eduquen, su principal tarea consiste en los papás. No es la que más tiempo le va a llevar, pero sí es su principal tarea. O sea, un colegio que se dedica a los niños con intensidad y descuida a los papás no es eficaz, simplemente no es eficaz. Podrá conseguir que aprendan algunas cosas, pero que crezcan como personas no es eficaz. Por eso un auténtico educador se da cuenta que mi primera principal preocupación, mi tarea más importante es llegar a los papás. Y llegar no solo para informar, sino para formarles. ¿Quién sabe de educación? Pues tú. El papá sabrá de electricidad, de empresa, de automoción, de ingeniería, de lo que sepa, de leyes. No sabe de educación. El profesional de la educación eres tú. Que, por cierto, tiene la responsabilidad de saber mucho de educación. Aunque no te lo enseñen en la facultad. Ponte a leer. O sea, que en las facultades aprenden cosas a veces un poquito así. Historia de la educación antigua, moderna y contemporánea, y parasintética, y una ahí empollando, que si los chinos con el li y el respeto, aún me acuerdo yo de mi pedagogía. Pues, y esto, bueno, pues chico, pues lee. Hay mucho publicado ahí muy bueno. No te quejes y lee, pero tienes que saber de educación. Y hoy día la orientación familiar debería ser una asignatura obligatoria en las escuelas de educación y de pedagogía. Tienes que saber cómo se ayuda a los papás, cómo se ayuda a ser más sincero, más ordenado, más generoso, cómo se corrige esto, lo otro. O sea, claro que tienes que saber. Porque si no, no vas a poder aconsejar más que dar consejitos marca ACME, de exíjale mucho, quiérale mucho, no se rinda. Pues consejitos marca ACME. Como si vas al médico y le dices que te duele mucho el costado y te dice, bebe agua, no te estreses, descansa un poco. Digo, bueno, hombre, cóbrame y dime algo valioso, por favor, ¿no? A menos que sea una plaquita de rayos, a ver cómo estoy, ¿eh? Pero, bueno, es imprescindible. Los papás. Para un educador de verdad, no un mero instructor, los papás es lo primero. En el interés y la preocupación, aunque, en la importancia, aunque mayor parte de mi tiempo vaya al muchacho, ¿eh? Ojo, es distinto. No sé si te contesta o si contesta esa pregunta, pero yo me lo tengo clarísimo. El orden sería papás, profesores y alumnos. Si quieres el bien del alumno, papás, profesores y alumnos. Y si los papás y los profes hacemos alianza, el alumno ya perdió la guerra. O sea, a por él. ¿Eh? Y si no estamos en la alianza, pues hacemos daño. Y el que pierde siempre es el muchacho o la muchachita. Bien. Otra pregunta. Actualmente nuestro sistema educativo, por la pandemia, no nos permite desaprobar a los alumnos. ¿Qué consecuencias tiene en el futuro para nuestros niños o adolescentes donde el esfuerzo no se valora? Pues eso va a ser grave. Esperemos que dure poco porque eso va a ser grave. Y cuando pase la pandemia costará recuperar. Pero vamos a ver, aquí en España lo que no se puede es dejarlos repetir curso, que es distinto. Uno puede pasar de año, aunque pase con 10 reprobadas. ¿Eh? ¿Me explico? Eso es lo que pasa aquí en España. Que es parecido, pero no es lo mismo. Al menos sabes que no da el nivel básico y está reprobado. ¿Eh? Otra cosa que hemos hecho todos es poner más fácil en el sentido de más ayudas. Es decir, no puedes hacer lo mismo con un muchacho que no tiene computadora que el que sí tiene. A veces en casa son 6 hijos y hay 3 computadoras. 3 son muchas, pero cuando los 6 a la vez y además mamá también quieren usarla, pues no sé. O sea, hay también que comprender situaciones y momentos en los que hay que hacer un esfuerzo extra y saber poner las cosas más fáciles. Eso es cierto. Eso hay que ser sensatos. Es importantísimo para un educador, para cualquier persona que quiera tener salud mental, llevarse bien con la realidad. O sea, esto es lo que hay. ¿Eh? Y ahora tengo 2 alumnos que les doy clase, están confinados porque un familiar, en fin, están confinados sin estar con el virus, 15 días. Pues cuando vuelvan, no puedo pensar que esos 15 días han estudiado, trabajado y aprendido lo mismo que en el colegio. No les diría al día siguiente, venga, prueba igual que los demás. Tendré que hacer algo. Tendré que primero ver cómo vienen, qué sí aprendieron, qué no aprendieron. Hacerles una tutoría aparte. Ver con ellos, negociar la fecha de esa prueba. Es decir, algo tengo que hacer. O sea, lo que no puedo es ponerme yo en el sillón de los justos y desde ahí ir juzgando. O sea, es verdad que hay que ser comprensivo con muchas situaciones. También es verdad que alguien se aprovechará de estas cosas. ¿Eh? Yo entiendo que en este estado de crisis, pues la repitencia, mira, este año no. Ya repetirán, porque ya caerán como fruta madura, como ciruelo, como guindo madurito caerán. Pero ahora mismo igual no es el momento de estar con esas también. ¿Eh? Más leña al fuego, no. Pero eso sí, que al menos se sepa que no sabe. ¿De acuerdo? Miren, ha pasado de año porque estamos así y este momento no es momento de estar así, pero que sepa usted que el niño no sabe las tablas de multiplicar. Hombre, y ya con 17 años sería interesante que las aprendiera, al menos hasta la del 3, ¿eh? A ver si así consigue en la universidad multiplicar ya por 4. O sea, bueno, estoy exagerando, ¿no? De broma, pero al menos que se sepa. ¿Eh? Vamos a no engañarnos nosotros. Una cosa es ser más flexibles, dar más oportunidades, habrá que valorar más unas tareas más que un estudio, en fin, habrá muchas cosas que amoldar. Y habrá que entender que hay familias y familias, niños y niños. Habrá alguno que le ha venido muy bien y a otro le ha venido muy mal. Bueno, pues de todo va a haber. Y eso es lo que hay. No podemos tampoco... Miren, sería una guerra. Y nuestra generación no ha tenido guerra, no ha tenido esa necesidad, esa hambruna, esa miseria, estar rodeados de muerte y de miedo. No hemos tenido eso. Pues miren, esto no es tanto. O sea... Y es lo que nos está pagando, tocando. Ojalá en el mundo no haya más que estas cosas, que luego se puedan con la ciencia y el avance y la solidaridad ir venciendo, ¿no? Pero es nuestra guerra de nuestra generación. Entonces no es lo mismo en la guerra como en la guerra. No, no podemos pretender que todo siga igual como si fuera todo normal, ¿eh? También eso hay que tener en cuenta, que a veces nos atrincheramos, ¿eh? Nos enrocamos y que cambie el mundo, que yo lo hago muy bien. Y eso tampoco podría ser. Yo por eso abogo por la flexibilidad. Exigir de otra manera, pero siempre hay que exigir. Y como decíamos, paciencia, paciencia. Y en la duda, paciencia. Que es la madre de la templanza, ¿eh? La paciencia lleva a la templanza. Y por la templanza se llega a la caridad. O sea que no es tontería esto de la paciencia. Es una virtud muy especial, con muchísimo valor agregado. ¿Queda alguna pregunta? Sí, quedan varias. ¡Qué bárbaro! ¿Eh? ¡Qué bárbaro! Ha despertado mucho. ¿Alguna más? Venga, vamos agilizando. Muchas felicitaciones y muchos agradecimientos en el chat. Y muchas opiniones. Eso no me lo diga, que eso es, no me lo diga, no se preocupe. Esas cosas bueno, inflan el orgullo y tampoco yo ando sobrado ya de soberbia, no me hace falta que me den más alimentito. Doña Mariana, diga, ¿qué más preguntas? Muchas preguntas que tienen que ver con la educación de los hijos y aquí alguna preguntita que pregunta Graciela, ¿cómo hacer para que los padres pierdan la culpa y esa creencia de que a sus hijos les deben dar todo lo que ellos no tuvieron? Pregunta de Graciela. No entiendo lo primero. Eso, la segunda parte sí, la de la culpa no acabo de entenderlo. Pierdan la culpa. Por ahí el papá que se siente culpable, interpreta... Ah, ahora. No, pues yo cuando me he encontrado con gente así, que mi hijo tenga lo que yo no tuve, que él... yo lo que he hecho es enfrentarle un poco con cordialidad. Aquí en España somos más bruscos que... O sea, en Argentina hay frases maravillosamente largas para decir que no. En España decimos no y se acabó, no hay más que hablar, ¿no? Pero entonces dices, aquí somos más bruscos, ¿no? Pero allí suavícenlo, ¿eh? ¿Vale? Háganlo a lo mendocino. Pero decir, ay, qué pena me da Vicente. Es que me está acordando de uno concreto. Qué pena me da Vicente. Que tu hijo no pueda ser como tú. Qué pena me da. Fíjate que tú, que nos conocemos y sabemos lo que has luchado, lo que has pasado cuando te hundiste aquella vez la empresa y cómo remontaste, cómo sufriste y cómo tiraste para arriba con todo tu valor y cómo has llegado a donde has llegado tú. Eres un día. Qué pena que a tu hijo no le dejes que sea como tú. Qué pena. No vas a hacer un pobre malcriado, un flojito, un churrito de mierda lo vas a hacer. Pero qué pena, ¿eh? Porque el chico tiene madera, ¿eh? Si le exige bien, podría ser como tú. Pero como no quieres que sufra, no quieres que fracase, no quieres que llore, pues qué pena. Qué pena. Con la buena madera que tenía este muchacho para ser como su papá, iba a quedarse en don nadie. Entonces, ya el otro empieza a cambiar el tema. ¡Hombre! No quería decir eso. Ya. A ver, aclarémonos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a veces confunden exigir con enojarse. O sea, para exigir me tengo que enojar. No, hombre, no. Hay que exigir todos los días, con mucha amabilidad. Y exigir es pedirle a cada hijo lo que puede dar, no lo que no puede dar. Y celebrar con él el que lo dio. Y darle dos besos. Y decirle mucho que le quieres. Y seguir animándole. Y seguir tirando para arriba de él. ¿De acuerdo? O sea, si no, no van. Si nadie les empuja, no avanzan. Empujones llenos de cariño, pero empujones. Entonces, cuando uno confunde exigir con regañar, castigar, y eso es exigir, y enfadarme, gritar, quitarle algo, pues, ahora no vas a entrenar. ¿Pero qué tiene que ver entrenar con las notas? Lo que tiene que hacer es estudiar más. Déjalo que entrene. Si tiene 13 años, si hacer deporte es más importante casi que comer a esta edad, no le quites lo que le hace bien. Quítale lo que le hace mal. Quítale el celular, ese que le acabas de comprar. El iPhone 12 Pro, quítale ese, a que no hay valor para quitárselo. ¿Eh? Dime. ¿Cómo? ¿Por qué? Quítaselo y me llaman mañana. A ver qué te ha pasado. No me llamo. No va a llamar. No tiene valor para decirme, no he sido capaz. O se le he dicho, dame el iPhone. Y me ha dicho mi hijo, vete a la papá. Bueno, pero ayúdamelos a que... Es importante ayudar a los papás a que se den cuenta. Miren, vamos a ver. Yo solo conozco papás que aman a sus hijos. sé que hay gente que no los ama y los maltrata por el periódico, pero de los que yo conozco son papás que aman a sus hijos. Lo que pasa es que a veces, queriéndolos mucho, los quieren mal. Y confunden querer con que no sufra, que no le falte. Queriéndolos mucho, los quieren mal. Entonces, ¿mi tarea cuál es? Yo soy el experto, yo me doy cuenta. Tengo que ayudarle a que se dé cuenta. Tengo que ayudarle a que lo vea. A que caiga en la cuenta él. Porque si no, yo no hago las entrevistas con los papás para regañarles. Si hago eso, se pondrá a la defensiva. Y si voy atacando al hijo, aún más a la defensiva. Hay que contar las cosas positivas que las tiene. Bueno, pero fíjate qué pena me da con lo buen muchacho que es y lo simpático y lo divertido y lo pillo que se le ve y lo inteligente. Qué pena que luego, como no está trabajando, ¿sabes? Tú sabes que en casa no trabaja casi nada, las tareas... Pues qué pena, porque este chico con lo que podría ser, fíjate, con el talento que tiene, pues... Ese papá no se siente herido. Luego, oye, ¿qué podía hacer? Pues mira, yo creo que hay que estar un poquito más pendiente. Si tú no puedes porque el trabajo no te deja y tal, pues a lo mejor tienes que... Porque ese chico, más que un profesor particular, lo que necesita es un policía jubilado con mala sombra, que se ponga delante de él y le diga, agacha la cabeza y póngase a estudiar. Le pregunto en 20 minutos. Eso. O sea, una cosa es el que no entiende, explíquesele de nuevo, y otra cosa es el que no estudia, que eso es agárrele del pescuezo y que estudie, ¿eh? Bueno, y a lo mejor el que se quema es el policía y tú eres papá que va a llegar a dar besos. Bien, hazlo como quieras, pero este muchachito alguien tiene que exigirle. Si no, todo su talento se va a quedar, ¿sabes?, en nada. Va a ser un cantamañanas, un don nadie. ¿Eso es lo que tú quieres para él? ¿Verdad que no? Nos entendemos, ¿verdad? O sea, luego está ya lo que es la técnica de cómo entrar, cómo llegar sin ofender, cómo conquistar a los papás, al que se deja, porque hay gente muy tonta que no se deja, bueno, pero es para él, ¿eh? Saldrá el hijo retonto, porque tonto por tonto, retonto. O sea, que ya está, ¿qué vas a hacer? Pues nada, aguantarte, ¿no? Pero, hombre, aguantarte. Y como buen cristiano, rezar por ellos y pedirle a Dios que les dé luces y ayuda a ver si espabilan, por el bien suyo y de sus hijos. Pero tampoco vas a forzar. En realidad siempre hay un porcentaje pequeño, ¿eh? Pequeño, pero lo hay, de papás que no quieren entender y que saben más que nadie y que, bueno, pues, allá tú. Yo al menos cumplí con mi deber y te dije lo que pensaba. Bien, José, bueno, vamos a hacer solamente dos preguntas más. Y después... Pensaba que iba a decir la última pregunta, digo, bien. Dos más. Bueno, y después, quien quiera poderles hacer alguna pregunta, no sé si podemos pasar su mail o algo para quien quiera comunicarse con usted. Sí, pásenlo si quieren. Pasa que yo ando muy pilladito de tiempo. O sea, solo contestar, pero tardo. Bueno, o sea, bueno, no hay... les enseño mi carpeta de pendientes y se caen de espaldas, pero bueno. La tengo aquí al lado, ¿eh? A verla todos los días. Lo más urgente, lo tengo aquí en papelitos, que son todos estos, que es lo más urgente, lo de hoy, ¿eh? Lo demás está aquí aplazado en montañitas. Y el correo, por eso, lo veo un rato al día, pero tengo un hora límite, porque el correo entras y puedes morirte ahí, envejecer y morirte con 90 años sin salir del correo. O sea, yo al correo le digo cada día media hora y hasta donde llegué, punto. Bien, bueno, vamos a tratar de unir las preguntas, entonces. Esta es sobre la singularidad en la escuela. ¿Cómo hacer para enseñar a cada uno cuando hay 20, 30 alumnos en la clase y hay solo 45 minutos de clase? ¿Cómo se puede dar la práctica? Claro que se puede. Vamos a ver, lo que no se puede es todo y siempre. Pero nadie ha pedido eso. Vamos a ver, si usted, por ejemplo, de 4 horas de clase que puede tener a la semana, dedica una o dos, a exponer la materia, exponerla de modo ordenado y claro, con el esquema de la pizarra, y chispum. Y luego dedica otras 2 horas a que ellos la aprendan. ¿Sabe usted? Porque los papás mandan al niño al colegio para que aprendan, no para que usted les platique. Es muy distinto. ¿De acuerdo? Y a veces no se nos va la vida hablando, y a veces hablando de una manera que cuando acabamos la clase dicen los niños, te alabamos, señor, o sea, porque ni, que vamos, media opción al diálogo ni al pensamiento, es lo que yo dije y chispum. Entonces dices, Si tú 2 horas expones y explicas tu materia, las otras 2, yo hago 1 y 3, ¿eh? Pues los chicos se ponen a aprender y tú has diseñado un plan de aprendizaje que hay que hacer esta actividad. Hay que leerse esto, subrayar lo otro, hacer este esquema, hacer este ejercicio. Y luego me lo enseñas a ver, o miras aquí y se corrige a ver qué tal. O sea, ya hay muchas estrategias. Si tú haces eso, si los tienes trabajando, tú puedes ahora agarrarte a Venganito y Zutanito, que van peor. Y más son 2 disléxicos que tengo. Y les das su refuercito de ortografía para ellos con la plastilina. Y al otro ratito me cojo a estos 4 que son de los más brillantes y les planteo un reto. Oye, a ver si consiguen ustedes, quisiera hacer en clase teatro leído. Mira, he seleccionado estas 4 obras, elijan una y les pongo un reto. Y yo puedo orientar y guiar y dedicar un ratito a alguno. Igual no todos los días. Los cuadernos, los malditos cuadernos que hay que corregir, ¿verdad? Uno puede llevarse a casa montañas de cuadernos para corregir y morir. Yo pienso que el purgatorio de más de un maestro va a consistir en un camión lleno de millones de cuadernos que se lo descargan ahí en la mesa, y ir está corrigiéndolos, y cuando está ya acabando los últimos 5 o 6 llega otro camión y lo vuelve a descargar. ¡No! O sea, pues ese va a ser el purgatorio, hasta que purgues todo lo que has hecho. Pero ¿y por qué hay que hacerlo así? Si usted tiene a los alumnos en clase a ratitos aprendiendo, trabajando en silencio, usted puede llamar cada día. Haz eso 4 o 5 cada día. A ver, Fulanito, mira tu mesa. Se pone al lado tuyo. Y ves con él su cuaderno. Ay, mira, oye, qué buena letra. Enhorabuena, fenomenal. Uy, esta página. ¿Aquí qué ha pasado, Antonio? ¿Aquí qué ha pasado? Venga, mira, bórrame esa página y escríbela como tú sabes hacerla, la mar de bien. O sea, así no. Y le corriges y das una palabrita de ánimo. Y ala. Y 1 a 1. Ese deber corregido 1 a 1, aunque sea una vez por semana, es educativo. El otro no vale para nada. Más si la tarea la hizo la mamá, además, y las letras de la mamá. O sea, no te compliques tanto con el muchacho. O sea, es que a veces hacemos cosas que me impiden atender a las personas. Es un tema didáctico. O sea, gracias a Dios, miren, de didáctica hay mucho escrito, pero nadie se lo lee. Pero ¿qué es la didáctica? Es la ciencia-arte de enseñar de modo que se aprenda. Y hay montones de revistas físicas y online, montones de libros de didáctica, de la matemática, de la ciencia, de la física, de la lengua. Bueno, pues hay que molestarse en perder el tiempo en leer, investigar y estudiar, pero hay muchos modos que no son el modo magisterial, clásico, de todos me miran a mí, todos me atienden a mí, todos atienden la pizarra a la vez y yo explico, sale un niño, pero yo todo. Déjate. Mira, cuanto más hablas tú, más tiempo tienen ellos para estudiar. Y para aprender, y para leerse. O sea, a veces hacemos en clase traducción de castellano a castellano. Decimos lo mismo que pone el libro, pero en la pizarra. Una y vamos, lo mismo, porque lo haga él. Por último, que sabe leer. Ya nos costó enseñarle, ya. Pues claro que. Digo, ustedes me entienden. Estoy exagerando, ¿eh? No estoy regañando a nadie. Pasa que soy español, somos regañones. Pero si usted hace lo de siempre, no le va a caber la atención a las personas. Y por supuesto, no es que mandes un deber a cada uno distinto, no, pues si puedes tener unos deberes estándar y luego alguno mandarle un deber de ampliación y alguno un deber de refuerzo. Igual que yo hago exámenes distintos, o sea, al disléxico, bueno, los 2 que tengo disléxicos, le pongo la mitad de preguntas. Y le digo al de matemáticas, ¿tú quieres saber si sabes sumar? Pues ponle 2 sumas, no 10 como a los otros. Pues a ver si sabes sumar o no, ponle 2, Y tienes que ponerla con el enunciado más clarito, más cortito, más resumidito, porque si no, no lo va a entender. O sea, si yo le di la misma prueba que a los demás y el mismo tiempo que a los demás para la prueba, por reprueba, por lógico, obvio. Al ciego no le doy un examen en braille, al que oye mal no lo pongo en primera fila, pues eso me refiero a esas cosas. No se piensen que hay tecnologías raras ni maestros que tienen el poder de la bilocación o trilocación en clase y están en cada rincón. Bueno, luego hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, en latín, tengo unos muchachos del grupo que tengo 2 o 3 siempre muy brillantes, y a esos los nombro, más los nombro con diccionario. Los nombro, te cojo el diccionario, tengo aquí mi diccionario de latín, y los, yo te nombro, cada hombro le nombro, sabio latino, porque ha sacado puro 10 todo el rato y todos los compañeros lo han visto. Entonces, ¿qué pasa? Que en los ratos, esas 3 horas a la semana de aprender ellos, con mi guía de aprendizaje que he hecho yo, ¿eh? Esas 3 horas yo estoy en la mesa y ellos uno en cada esquina de la clase. Y entonces cuando yo estoy ocupado atendiendo a un compañero, explicándole un tema que no acaba de entender, cuando yo estoy ocupado, el alumno puede ir a cualquiera de los sabios para que se lo explique el chaval, que se lo explique también muy bien, por cierto. Y tengo a ese muchacho valioso, inteligente, ayudando a otro. Y así nadie para de aprender, nadie se para de trabajar porque no entiende. Tengo a 4. Digo, hay muchas maneras de organizarse las cosas, pero claro, eso pasa porque no estoy yo de pie explicando. Porque si mi clase se basa en eso, olvídese. Es mejor jubilarse y ya está, que no se va a poder. Perdonen que sea tan... Pero es que esto lo he visto tantas veces ya que dices... En cambio, si empiezas a atreverte a hacer cosas distintas, al principio que sepas que no te saldrán bien. Porque si intentas hacer algo más participativo... O sea, les pongo a trabajar le dejo tiempo para trabajar y no trabajan. Pues claro, no tienen ninguna costumbre. No han trabajado nunca. Y te vas a dar cuenta ese día que no saben trabajar. Hombre, lo descubriste al final. Han pasado 7 años aquí y has descubierto que tus chicos no saben trabajar. Claro, como ¿quién les enseñó? ¿En qué colegio? ¿En el tuyo no? Pues mira, vamos a enseñarles a trabajar. Y a trabajar en silencio y a trabajar con orden. Y eso nos va a llevar unos meses. Esto no ocurre de repente mañana. Porque yo lo diga. A partir de hoy trabajaremos. No, eso no ocurre así. Ocurre primero con una buena pelea y gritando un poquito y poniendo mala cara y algún castigo hasta que lo vas con el hábito, con el lo vas consiguiendo. Pero hay que atreverse porque si no nunca salimos de lo mismo, ¿no? Y así no crecemos. Muy bien. Bien, José. Ahora sí la última pregunta. La última. Con respecto a esto que viene hablando y en orden a algo que dijo en su charla, que la virtud como práctica de la alegría, como práctica alegre, que creo que es tan importante para no caer en un voluntarismo, considero que muchas de las escuelas que buscan enseñar la virtud sucede que a veces se cae en un voluntarismo por querer enseñarlo solamente intelectualmente. Entonces, alguna de las cuestiones que muy linda que me pareció que usted dijo, enseñar contrario a la prisa, ¿no? Entonces, la importancia de recuperar el sentido del ocio en la escuela. Y respecto a eso, ¿qué tan importante tiene la educación del corazón para poder verdaderamente lograr esa virtud como práctica de la alegría, no caer en el voluntarismo y recuperar el sentido de ocio? Es una dimensión. La dimensión afectiva es una dimensión. Y como tal, ha de atenderse al mismo nivel que la inteligencia o la voluntad. ¿De acuerdo? Porque además, ¿sabes qué pasa? Las virtudes, como es algo que atañe a toda la persona, tiene un triple enfoque. Puedes enfocar el aprender la virtud, el entender la virtud, en qué consiste, un componente intelectual. También tiene un componente afectivo, que es la ilusión por ser así. Y luego tiene un componente ya de libertad, de la decisión y el compromiso. Pero primero, una virtud tiene que tener sentido. O sea, tú me propones a mí ser más ordenado, o ser más trabajador, o ser más generoso. Y eso primero tiene que tener sentido aquí, cabecita, sentido. Es decir... Yo decirme, es verdad. Si yo fuera más trabajador o más ordenado o más generoso o fuera más sincero, oye, sería más feliz, tendría menos problemas en casa. Esto, o sea, es verdad. Yo sería mejor si fuera así. Primero entenderlo. O sea, que tenga sentido para mí ese acto de virtud que usted me propone. Después que me haga ilusión, porque yo puedo entenderlo. Es decir, es verdad. Si fuera más trabajador o más sincero o más generoso, pues me iría mejor. Sí, pero cuando sea mayor, o sea, ahora mismo es que no me apetece. No, tiene que hacer ilusión, ¿eh? Poner el corazoncito en eso, verme a mí así, ilusionarme, tener la ilusión tira de mi vida, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, cuando tiene sentido y me hace ilusión, se puede decir que la persona quiere. Ahora lo que falta es ayudarle a ese querer a aterrizarlo en compromiso. Aterrizarlo ya uno a uno, individualmente, en un compromiso de mejora de qué vas a hacer a partir de hoy. O sea, tú que lo descubriste, que quieres ser así, que de verdad lo entiendes, que además te hace ilusión. Muy bien, ¿qué va a cambiar en tu vida desde hoy? ¿Qué vas a hacer que no hacías? ¿O cómo vas a dejar de hacer que hacías? ¿Qué? ¿Por qué algo tiene que cambiar en tu vida? Y ahí te hace falta la figura del educador, del trato personal, en el que se ve uno a uno, concreta su compromiso de mejora. Pero claro, si no hay ilusión, que es lo afectivo. Si no hay ilusión, pues no vamos a ningún lado. Todos son caras mustias. Y a veces pasa eso. El voluntarista, que es el perfeccionista, ¿cómo se diferencia cuando uno es perfeccionista o cuando no? Pues el perfeccionismo, el voluntarismo, deja un pozo amargo siempre. Hiciste un gran esfuerzo y lo que te queda es amargura. Mientras que el que no lo es, el esfuerzo casi siempre trae el premio de la alegría, de la felicidad, de la satisfacción. ¿De acuerdo? Entonces, se nota en eso. El voluntarista no acaba de encontrar, siempre ve lo que falta, lo que no se llegó, lo que no se hizo como él sabe, lo que en otras circunstancias, lo que yo hubiera hecho. Así, bueno, ¡ay, señor! ¡Qué cruz! ¿No? Se tómate un lorazepam y déjanos vivir a todos, ¿no? Por favor. Pero bueno, muy bien. Bueno, queridos, aquí es tarde ya. Muy bien. Tengo que ir cortando. Muchísimas gracias, José, por la conferencia que nos ha brindado. Realmente nos ha recordado el sentido, nos ha despertado la ilusión. Así que ahora viene la parte del compromiso que nos toca a nosotros. Esa cuesta un poquito más. Venga. Muy agradecidos. Hasta luego. Adiós. Adiós, José. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les recordamos que la próxima disertación tendrá lugar a las 18 horas. En la misma, la doctora Liliana Pinchirole disertará sobre la literatura en la formación de la personalidad. Por otro lado, nos es grato hacer el siguiente anuncio, que luego de las gestiones correspondientes, la Dirección General de Escuela ha otorgado la resolución de puntaje docente para este congreso. Esto es muy favorable, en especial para los docentes de la provincia. Y por último, recordarle que pueden contactarse con el licenciado José Alcázar Cano a través del sitio web www.educarpersonas.com, que es el sitio web de la Fundación Idénticas a la que pertenece el licenciado Alcázar Cano. Muchísimas gracias por la participación y nos reencontramos a las 18 horas en la próxima exposición.